Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista. Después debe contestar a las preguntas, de la 15 a la 20. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. José Ovejero se considera un narrador que hace uso de diferentes géneros literarios y a su vez se transforma en escritor de viajes reales y literarios. Quizás por esto se sumerja en las culturas de otros países y es a partir de estas de donde nacen sus historias. Nació en Madrid y actualmente vive en Bruselas. Era traductor, pero ahora se dedica completamente a la escritura. Trabaja entre España y Bélgica. En sus libros hay una combinación equilibrada de la acción con la reflexión. Están llenos de humor áspero y oscuro, ricos de intuición psicológica y se estructuran sobre planos diferentes como si de un cuadro impresionista se tratara. Sus personajes son casi siempre viajeros, mujeres, hombres, parejas, un conjunto de personas que recorren el mundo por los más diferentes motivos. La escritora española Rosa Montero dijo que considera su libro Un mal año para Miki una novela antropófaga en la que el lector es devorado por las páginas y se precipita en la historia. Te pones nervioso y te emocionas junto al protagonista Neftalí Larraga, que es un personaje a su vez miserable y grandioso. ¿Por qué ha decidido ambientarlo en Cuba? Aparte de porque en mi autobiografía hay parte de mi familia que vive en Cuba, por el resto ha sido todo una casualidad. Iba y venía de la isla a Bélgica. Con el tiempo quise conocer a las personas que participaron en la Revolución y a los cubanos que tomaron parte en la Guerra Civil Española. Por eso sentía la necesidad de quedarme en el lugar. Parte del material recopilado aparece en la historia de Ramón, que se va allí en búsqueda de su abuelo Neftalí. Las entrevistas que he insertado en el libro las hice verdaderamente, no son ficción, e incluso el contenido de la novela nació con las conversaciones que mantuve con personas del lugar y con mi familia. Con este libro quería contar la historia de un hombre que está considerado injustamente un antihéroe. Creía que había escrito un libro sin ideales, pero no. He escrito un libro amargo, que cuida la dignidad intrínseca de la idea de cambiar el mundo. Habla de cómo habríamos querido que funcionaran las cosas. Tiene que ver con el desengaño que el socialismo ha traído consigo. Usted afirma que no es un escritor de viajes, pero en sus libros los personajes recorren continuamente otros países y otros mundos, sean estos reales o literarios. En realidad, mi único libro de viajes es China para hipocondríacos. Pero el hecho en sí de vivir fuera de España tanto tiempo y de haber viajado tanto se transforma en una experiencia narrativa. Nunca empiezo con la decisión tomada de escribir sobre viajes. Me gusta contar historias y la literatura de viajes en sí no me interesa, sobre todo si exhibe una cierta erudición. ¿Cuáles son los escritores que de alguna forma le han influido? Entre los escritores que admiro, quizás el más importante sea Primo Levi. La Tregua es probablemente el libro de viajes más importante que jamás se haya escrito. No es solo el testimonio de alguien que sobrevivió a un campo de concentración. Es al mismo tiempo un viaje en tren a través de una Europa destruida por la guerra y la historia de la relación del viajero con los lugares a los que llega, con el mundo que observa y con el modo de filtrarlo con su experiencia personal. Vivir lejos de España, ¿provoca que usted esté menos presente en los ambientes literarios? ¿Le hace sentir en una especie de exilio? Sí, pero el hecho es que mi exilio es de lujo. Me fui por decisión propia y puedo volver en cualquier momento. Totalmente diferente es el caso, por ejemplo, de los escritores cubanos. Sea como sea, por lo que me atañe, no sabría dónde situarme en el mundo literario español. Además, los escritores que más me han marcado, dejando de un lado las lecturas de la adolescencia, no son españoles. Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo o Cortázar, que era mi ídolo. Excepto en Un mal año para Miki, donde aparecen tanto Cuba como la España de la Guerra Civil, en los demás libros no hablo sobre temas que tienen que ver con España, porque se sitúan en geografías muy diferentes, y esto no es por esnobismo cosmopolita, sino solo porque hay otros lugares que conozco mejor que España. ¿Usted cree que es posible hablar de una configuración de la literatura europea? Normalmente, cuando se habla de literatura, hay una referencia al lugar de origen del escritor, porque la situación que lo rodea influye en el escritor, porque la situación que lo rodea influye sobre su escritura. Por supuesto, existen puntos de contacto entre escritores italianos, españoles, alemanes, desde hace más de 40 años, y esto no sucede entre escritores de países no europeos. Creo que se puede hablar de una literatura occidental, pero no de una narrativa capaz de construir un espíritu europeo. Es más, me parece que hay una vuelta a los intereses locales. Testigos de ello, al menos en España, son la gran cantidad de novelas que tienen como trasfondo la historia de este país. No me parece que la narrativa sea portadora de una idea de Europa. Ni hay un proyecto político que haya llevado a los intereses de los escritores más allá del aspecto nacional.